cañaveral. Una guajirita había junto a un cañaveral. Una guajirita había sollozando me decía: no me canso de llorar. De mi Cuba bendecida, el extranjero la admira. Qué preciosos sus celajes, arrogantes sus palmares y sus ríos caudalosos. Todo es amor y reposo. Aquí se alivia un peso.